Mi voz se integra en este bullicio o en este conjunto. Mi voz marca una diferencia, como todos los presentes. Mi voz tiene un mensaje, un destino. Mi voz está presente. Constantemente e infinitamente conmigo y para mí. Y mi voz es y está también para aquel o aquella que acepte el mensaje, la vibración, el tono. Gracias. Mi voz comunica como todas las demás. Pero el otro acepta el mensaje o no. Mi voz es así.